La primera, las condiciones del plan hogar, como es denominado este programa que está administrando ANSES, es para toda aquella población que no tenga acceso a la red de gas, ¿no es cierto? Que conste, que no tiene acceso de red de gas. Hay algunos barrios de viernes, yo te escuchaba recién de la problemática del 30 de marzo, que estamos trabajando activamente. Hay otros barrios en Viedma que sí tienen acceso a la red de gas, pero algunas casas no están conectadas, ¿sí? Bueno, en este caso también el subsidio va para ellos. No es que el barrio no tiene que tener gas, sino las propiedades, ¿no es cierto? Las propiedades de cada persona donde viven, si no están conectadas a la red troncal de gas, con el formulario de inscripción al programa Hogar aquí en ANSES, acceden, después de un análisis que hacemos nosotros y acreditan el derecho al subsidio, se subsidian hasta 9 garrafas por mes. Ese es el subsidio que estamos dando en este organismo. Ahí le entregan la planilla a los beneficiarios. Es muy necesario que cada persona particular venga y veamos en qué situación se presenta. Sí. Pero a grandes rasgos es así. Aquella persona que tiene alguna prestación que viene cobrando desde el ANSES, llámese una asignación universal, alguna asignación familiar, que nosotros ya lo tenemos en la base de datos, ¿sí?, como un beneficiario nuestro, la Secretaría de Energía de la Nación nos proveyó de un padrón de posibles ciudadanos que no estén conectados a la red troncal de gas. Ante un cruce de esos padrones de los beneficiarios nuestros y nosotros vemos que esa persona no tiene acceso al gas, el subsidio se ha depositado en forma automática, que tenemos varios casos, no muchos, pero tenemos. Para aquellos casos que no lo recibieron automáticamente, hay que llenar un formulario de ANSES aquí, que es de inscripción al programa Hogar, donde es una declaración jurada de la persona y ese núcleo familiar que, bajo juramento, dice que no tengo acceso a la red de gas, y nosotros lo sumamos al sistema, chequeamos que ese núcleo familiar cumpla con algunos requisitos básicos que tiene el programa, y al mes siguiente, o a mediados de mes y medio siguiente, empieza a cobrar el subsidio. Un mes y medio tarda el trámite. Sí, desde el momento que lo presentas a que efectivamente cobra el subsidio por las garrafas, tarda entre un mes y medio. Otra pregunta. ¿Ustedes tienen personal, asistentes sociales que concurren a las viviendas o es una declaración jurada donde confían en esta información que les brinda la persona que va a hacer el trámite? Nosotros confiamos en la declaración jurada que nos deja la persona. Hemos tenido algunos casos, es muy buena tu pregunta, porque hemos visto que hay personas que han dejado en los formularios una dirección que no era la propia, ¿sí? Entonces, que era de otras personas. Entonces, ahí se dispara una verificación en ANSES, lo que llamamos así, donde un verificador de ANSES va a ese domicilio y toma testamento de qué está pasando. Y ahí se resuelve la cuestión. Pero en principio nosotros respetamos lo que las personas ponen bajo declaración jurada. ¿Cuándo se podría saber cuántos beneficiarios puede haber de este programa en la ciudad? De Viedma, es un número que nosotros somos los principales también interesados. Queremos esa información. Una de las primeras cuestiones que tiene este programa Hogar, que te comento que también es la evolución de Garrafa para Todos del año pasado, que tuvimos algún problemilla de la demanda y de oferta. Tomando la experiencia del año pasado, el programa Hogar viene con mucha más especialización y mucho más entrenamiento, ¿no? Pero la Secretaría de Energía de la Nación, conjuntamente con ANSES, el punto número uno del programa es tener noción de cuántas familias por localidad y por zona geográfica no tienen acceso a la red de gas natural. Entonces, no lo sabemos, a principio no lo sabemos. Lo vamos a saber a fin de año, seguramente lo vamos a estar comunicando, y también sirve este programa como información fehaciente, clara, para que la Secretaría de Energía de la Nación puede hacer su trabajo de una forma más eficiente y más genuina, ¿no es cierto?, con respecto a las tendidas de red de gas. ¿Y cómo ha sido el movimiento o los trámites? Si bien, como muy bien decís vos, en algunos casos, como se cruzan los padrones, es automático el depósito. ¿Cómo ha sido el movimiento en este invierno que ya estamos transitando? Yo, en lo personal, lo que vengo percibiendo, y también hemos recorrido un poco los barrios para ver cómo era la implementación y cómo se viene desarrollando, hemos tenido algunas descoordinaciones, sí, con algunas agrupaciones que nos han dado una mano en recolectar los formularios, ¿no es cierto?, en territorio, sí, digamos, en el pleno, en los barrios de Birma y en las zonas aledañas a la ciudad. Y hemos tenido algunas descoordinaciones que ha llevado a un atraso en la prestación, o sea, en el pago. Sí. Pero bueno, ya lo solucionamos y me da la sensación como que todavía falta mucha gente que debería traer el formulario o averiguar cómo está. ¿No es cierto? Lo hablo porque también estoy en permanente comunicación con la planta de YPF de aquí del Parque Industrial, que estamos trabajando codo a codo con esto. Sí. Y ellos primero nos están garantizando la demanda con respecto a, perdón, la oferta de garrafas con respecto a la demanda que tenemos, y nos dicen de que bueno, que sí, hay, o por supuesto, un consumo, estamos en el pico de consumo del año, ¿no es cierto?, de garrafas, pero con respecto al subsidio, que todavía notamos que posiblemente debería haber más gente inscrita, ¿eh? Uh-huh. Está bien que hay otros programas alternativos, claro, hay otras formas también de calefaccionarnos, pero específicamente por el programa Hogar, por más que lo vemos funcionando, está traccionando, nosotros todos los días seguimos aquí en la oficina de Viedma tomando formularios de inscripción al programa, me da la sensación que todavía tenemos un potencial más para seguir dando. Como que por ahí la gente le da pereza el tema de ir, llenar formulario y esperar, hacer un trámite, digamos. Y lo que pasa, también hay que aclarar que para los trámites hoy administramos tantas cosas en ANSES que todo lleva su tiempo y requiere de un operador y hay que esperar, a veces es un poco tedioso, ¿no es cierto? Pero bueno, oye, la verdad aprovecho que estamos saliendo en radio para decirle que, a ver, a los volúmenes de gente que solemos atender en ANSES, que son alrededor de 400 personas por día, está tranquilo últimamente. Así que aquellas personas que quieran acceder y piensan de que son largos los trámites en ANSES, estamos pasando por una época donde no hay que esperar tanto, ¿sí? Porque, bueno, ustedes saben bien, una persona que entra al ANSES puede venir por el procrear, por la tarjeta argenta, para jubilarse, para averiguar cómo está algún estado del trámite del expediente, por el programa Hogar, por el progresar, si hay un sinfín de consultas cotidianas. Que bueno, que estamos tranquilos, afortunadamente, en este mes de julio, que aprovechen aquellos posibles beneficiarios del programa Hogar que vengan a inscribirse. Le vamos a subsidiar 77 pesos por garrafa de los 96 pesos que vale y no hay necesidad de pagar un peso de más. Eso es lo que siempre digo, porque bueno, de las urgencias están, ¿sí? Claro. A ver, me quedo sin casa muy alta la noche y lo voy a comprar en la esquina y me va a costar más caro, está claro, va a estar arriba de 100 pesos. Sí. Pero nosotros convenimos con la planta de YPF Gas acá en el Parque Industrial que no hay necesidad de pagar, está el precio de referencia, está a 96 pesos, se llama por teléfono a los teléfonos de la planta y el camión va a domicilio y le deja a 96 pesos la garrafa en su casa. ¿Eh? Uh-huh. De esos 96 pesos, 77 le subsidiamos nosotros, por lo tanto, esa es la intención de este programa. Uh-huh. Y este movimiento un poquito más aliviado, ¿tiene que ver con la apertura del ANSES en Patagones? Bueno, la apertura del ANSES en Patagones no fue tan así, porque siempre hubo oficina, lo que pasa es que se mudaron a una oficina más cómoda. Claro, más grande. Más grande. Nosotros estamos en camino a eso también, estamos tratando de mudar nuestra delegación a una oficina ya más actualizada, más nueva, con mayor capacidad, pero no tiene nada que ver la oficina de Patagones con nuestra afluencia de público. Uh-huh. No, quiere decir que estamos en una época del año donde todos los trámites ya están en camino, las mamás ya han presentado todos sus certificados escolares, las asignaciones se vienen pagando bien, o sea, venimos con una atracción de trabajo normal, por decirlo así, uh-huh. Y de ahí es que invitamos a que aquellos que quieran anotarse en el programa Hogar, que aún quedan, estamos pagando un montón, pero que aún quedan, bueno, van a poder hacer sus trámites más tranquilo que en otras, etapas del año. A fin de año siempre hay mucha consulta, siempre está mucho más movido en la época de primavera y de otoño, ¿no? Claro.